luz en el camino y esperanza para la vida. Tras las huellas del Maestro, presentamos el Evangelio del Día. Hola, soy el Padre Cristóbal Miranda, párroco de Panquehue y decano de San Felipe, y durante este mes les voy a estar acompañando en la reflexión de la lectura del Evangelio. Los invito a que podamos contemplar cómo Jesús resucitado sale a nuestro encuentro. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: «No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy». Tomás le dijo: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino?» Jesús le respondió: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». Palabra del Señor. Frente a la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús tiene palabras llenas de ternura en el discurso de despedida: «No se inquieten». Una de las grandes interrogantes que tenemos es cómo es ese lugar que el Señor tiene preparado para nosotros. Una de las grandes interrogantes del ser humano es qué es lo que hay después de esta experiencia terrena. Es que no lo sé. Ninguno lo sabe. Lo que sí sabemos es que lo que puede haber después es algo bueno, porque el Señor es bueno. Si el Señor nos ha preparado un lugar, ese lugar no importa cómo sea, lo importante es que va a estar Él y que sentiremos su compañía de manera más plena, sentiremos la experiencia de Dios de manera más plena, y sentiremos que todo lo que puede haber después es algo bueno. La partida de Jesús de este mundo al Padre es también una invitación a preparar nuestros corazones y nuestra vida también para partir al encuentro con el Padre. Pero que no se nos olvide jamás esto. No hay que tenerle miedo a hacer el camino para llegar a la casa del Padre, porque todo lo que hay después de esta vida es bueno. Porque Dios es muy bueno. Jesús, tú que has experimentado la gloria del Padre, que experimentas la gloria del Padre, ayúdanos también a preparar nuestro corazón que peregrina en esta tierra para poder llegar un día al encuentro definitivo, al banquete eterno, a la plenitud del reino. Que nuestra vida sea una expresión de eso que anhelamos. Que nuestra vida sea una expresión de esa esperanza que tenemos para estar junto a ti en la casa del Padre. Amén. Hemos escuchado Tras las huellas del Maestro, el Evangelio del Día.